declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición semanal del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y de CX36 Radio Centenario. Saludamos a Ciro, que se encuentra en los controles, y a los compañeros de la planta emisora que hacen posible la salida al aire de este programa. En el día de hoy vamos a comentar rápidamente un par de noticias de esta semana. Se supo que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo desestimó la oposición del Ministerio de Ambiente y de OSE a las pruebas y testigos ofrecidos por redes Amigos de la Tierra en el juicio de suspensión y nulidad del llamado a licitación por el proyecto Neptuno, lo cual es una muy buena noticia. Era un despropósito lo que planteaba el gobierno a través del Ministerio de Ambiente y de OSE, de que el tribunal no escuchara a científicos altamente calificados y especialistas en los temas en cuestión, porque estos datos ponen al descubierto con argumentos sólidos lo inapropiado del proyecto Neptuno. En próximas audiciones ampliaremos y volveremos sobre este tema tan importante. La otra noticia es que en estos momentos en La Paloma se está desarrollando un encuentro que se llama la Asamblea por el Agua, organizada por la Coordinación por el Agua, con organizaciones y gente de muchos puntos del territorio. La idea es juntarse durante este fin de semana para seguir construyendo redes colectivas de resistencia frente al avance extractivista y sus proyectos de saqueo. El Frente Delia Villalba también está presente con compañeros que van a participar, que están participando y ya estarán presentes en las próximas audiciones para transmitirnos sus impresiones y comentarios del encuentro, si hubo alguna declaración, etc. Bueno, ahora sí entramos en el tema para el día de hoy y estamos entrevistando a Mauricio Vives, agricultor de la Red de Semillas Nativas y Criollas, con una larga trayectoria en la defensa de las semillas, del ambiente, de la producción sin venenos, desde la época de la APODU a fines del siglo pasado, lo que fue una especie de antecedente de la Red de Agroecología y que ha participado en varios encuentros internacionales donde se tratan estos temas. Vamos a conversar de algo que la mayoría de la población de a pie desconoce, pero que nos concierne a todos. Vamos a hablar de la UPOV, Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, que en estos días va a cumplir más de 60 años. Aclarando que para la UPOV, proteger significa privatizar, nada menos que la naturaleza y algo tan fundamental como las semillas. Así que ya comenzamos la entrevista con Mauricio. A ver, esto de la UPOV hay que circunscribirlo, ¿no?, a lo que es la posibilidad, que antes no existía, de patentar organismos vivos, como son las semillas y los genes. Eso, Estados Unidos dio el primer paso permitiendo las patentes sobre organismos vivos. A partir de eso, era necesario que eso se globalizara, ¿no? Entonces, ahí fue que inventaron esa asociación que es que lo único objetivo que tiene es asegurar que se respete el derecho de aquellas empresas o lo que sea que patenten, que creen una variedad nueva. Entonces, eso tiene que estar patentado y Por lo tanto, la patente genera derechos de regalías, de esto, del otro, del otro, del otro. O sea, ese es el objetivo de la UPO. ¿No? Las obtenciones vegetales. Que si yo tengo un maíz, ¿no? Una variedad de maíz, y a esa variedad la trabajo, le hago, por el método que sea, una transformación, y genero otro maíz que sea distinto, estable y hegemónico, o sea, que se siga reproduciendo el mismo maíz ese, ¿no? Un híbrido, pero que tiene que tener esas tres características, porque ya partió un híbrido que le hizo alguna modificación. Por cualquier método, ¿no? Y logró eso, que sean distintos, estables y no me acuerdo esa otra palabra, pero que sean, o sea, que las plantas sigan reproduciéndose esa misma variedad, año tras año. Curiosamente, ellos se garantizan eso, pero de ahí para adelante, pero de ahí para atrás, ellos no inventaron el maíz. O sea, alguien hizo todo un trabajo anterior que dio ese maíz desde el cual ellos siguieron, y eso no lo reconocen, ¿no? Y ese es un trabajo recontra colectivo. ¿Qué te parece? De miles de años, miles de años. Recuerdo que una vez, ¿no?, tú nos decías que el maíz había sido como un pastito que lo fueron trabajando. El teosintle, ¿viste? Sí, sí. Los que defendemos la semilla, defendemos, seguimos planteando que no es viable patentar materiales genéticos o cosas vivas. Eso es inmoral, no podría darse, ¿no? Porque así mañana yo puedo agarrar al chiqui, sacarle una cédula, hacer un manejo, inventar un chiquio y patentarlo. No hay límite, ¿no? Si lo podés hacer con un vegetal, o lo han hecho con animales, ganado y cosas, ¿por qué no con humanos? Entonces, eso es como así, como principio, ¿por qué oponerse a la UPO? ¿Por qué oponerse a esa posibilidad de patentar organismos vivos y genes? A su vez, la UPOP no es algo que haya quedado estático, es algo que se ha ido recrudeciendo con el correr de los años. Algunas fechas así, 72, 78, 91, y no sé, en general lo que se plantea es que cada vez es más represivo, que en general de lo que se plantea es las prohibiciones. Ha sido esa evolución, y después otro capítulo va a ser la resistencia, porque digamos todo esto ocurre en un mundo donde de repente nosotros acá no vemos mucho, pero a nivel mundial existe un movimiento que es enorme de defensa, digamos, acá tiene su forma de expresarse, pero a veces depende del tipo de variedad, de los tipos de cultivo, etcétera, que hay lugares donde realmente es un problema casi que de vida o muerte para los productores, ¿no? A ver, chiqui, no estoy de acuerdo. No, bueno. Que vos me digas que acá no hay lucha. No te digo que no hay lucha. Y a nivel mundial hay una lucha en la cual Uruguay, o sea, o los agricultores uruguayos hemos participado activamente, ¿no? Ahora tenemos, la red de semillas está haciendo sus encuentros regionales. Lee lo que es el encuentro del norte con las guardianas de semillas fronterizas, el programa que tienen, las cosas que se van a discutir ahí. Es maravilloso todo lo que se hace, ¿no? Entonces somos parte en la medida que, claro, nuestra parte no es tan visible porque los volúmenes, las cantidades que se manejan acá en Uruguay, no las va a comparar como, por ejemplo, para los hindúes, el arroz es o viven o mueren, o para los asiáticos, ¿no? A eso me refería, claro. Digamos que es otra escala, ¿no? Son otras escalas, pero la lucha, por favor, ha sido tremenda, tremenda, ¿no? Entonces, volviendo para atrás, lo de la UPO, claro, viste, aunque a veces nosotros no nos damos mucha cuenta, todas esas empresas que defienden sus intereses económicos y de lucro, van evolucionando en la medida que van viendo dónde están las resistencias para imponerse, ¿no? Entonces, las primeras UPO que restringían, ¿no? Que decían que, bueno, que había que pagarles a los que habían obtenido la soja tal, o el maíz tal, o el arroz tal, o todo, ¿viste? Lo lograron, pero ¿qué pasa? Eso no implicó que no siguiera habiendo soja silvestre o no modificada de ningún tipo, que no hubiera arroz, que no hubiera trigo, que no, o sea, eso siguió habiendo, ¿no? Entonces, el próximo ataque fue justamente contra esas semillas, porque mientras esas semillas existieran, la inmensa mayoría de los pueblos campesinos, agricultores, africanos, de esto, de acá, de todos los continentes, iban a seguir plantando esas semillas. Y si seguían plantando esas semillas, no podían lograr una hegemonía total y un control total sobre el alimento. Entonces, cada vez han sido más restrictivos. ¿Viste? Uruguay está en la UPO 78, que esa carta todavía permite el libre uso de las semillas criollas nativas por los agricultores, el intercambio, todo. Pero han habido muchas presiones para seguir el ritmo de la Argentina, o creo que Brasil también, que ya firmaron la carta 97, ¿no? Colombia y varios otros países latinoamericanos, donde ahí sí está prohibido el uso de semillas que no sean semillas, digamos, lo que llaman las semillas certificadas, ¿no? Que son esas semillas que están protegidas y por las que hay que pagar regalías. Reflejo de todo lo que ha sido esta lucha, ¿no? Si vos partís de que, bueno, en el año 96, la Vía Campesina y la CLOC, que es la Congreso de Organizaciones del Campo Latinoamericano, definieron qué era la soberanía alimentaria, y que la base de la soberanía alimentaria eran las semillas criollas y la agroecología. Y a partir de eso se estableció toda una lucha que incluso generó que se firmara un tratado que se llama el TIRFA, que es un tratado internacional, ¿viste?, donde es el único tratado que hay que de alguna manera defiende las semillas criollas en manos de los campesinos. ¿Cómo las defiende? Diciendo que los grandes semilleristas, los grandes productores de semillas, tienen obligatoriamente que, dos cosas: una, tener la autorización expresa para trabajar sobre una semilla, ponerle un poroto, tienen que tener la autorización expresa de la comunidad de donde van a sacar ese poroto. Y la otra es que tienen que darle parte de las regalías, de las ganancias que va a generar ese otro por otro que ellos van a hacer a partir de eso. Eso es el TIRFA. ¿Se aplica? Se aplica. Pero si vos lees los tratados internacionales, para mí hay dos tipos, ¿no? Los que tienen cláusulas, digamos, determinantes, como puede ser la UPOV o como puede ser la de la Organización Mundial de Comercio, los países firmantes de este tratado se obligan a implementar tal cosa y tal otra y tal otra. Vos lees el TIRFA y dice, los países firmantes de este tratado propenderán a adecuar sus legislaciones sin perjudicar la autonomía de cada país determinado. Propenderán, impulsarán, tratarán, harán, todo en condicional. Y no se cumple nada. No es vinculante, digamos. No es vinculante, ¿viste? No es. Entonces, en parte ha funcionado, pero en parte es un desastre, ¿no? Pero, a ver, uno dice, ¿no? Un poco trayendo para atrás, volviendo atrás lo que vos decías de la importancia en cada país, ¿no? Y que vos decías, bueno, que Uruguay, que no es tan importante. Sí, es cierto, no es tan importante. Pero yo te voy a contar una anécdota. Uh-huh. Para que veas cómo funciona la UPOV, en este caso URUPOV, que es la versión nuestra de la UPOV. Hace unos años atrás, bastante, cuando estaba en Graneco, plantábamos trigo. Muy bien, con nuestra semilla propia, ¿no? Las semillas criollas de INEA que teníamos y manejábamos. En una zafra ya habíamos completado toda la planificación y apareció otro agricultor que quería plantar una hectárea, tenía todo preparado para decir, y ahora ya no teníamos más semillas. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si te conseguimos semillas. Y al final conseguimos en la rural de Flores que tenían una de esas semillas que nosotros planteamos, en este caso era el tijereta, que era una semilla de INEA. Fuimos a hablar con ellos y conseguimos que nos vendieran una semilla que no había alcanzado el estándar para ser semilla clase A certificada. Por lo tanto, había quedado guardada ahí y no había sido tratada, curada, o sea, envenenada. Estaba ahí. Si la queríamos, nos vendían esa semilla, ¿no? Pero sin las garantías de cuánto porcentaje de germinación, etcétera. Va, pues a esa queremos. Una hectárea. 100 kilos compramos. 100 kilos. En el volumen de semilla de trigo que se maneja, 100 kilos no es nada. Bárbaro, contentísimo, fuimos y la dimos al productor, la plantó bárbaro. A los 4 o 5 meses, me llaman de UPOV, de URUPOV, para decirme, bueno, que como esa habíamos tenido que comprar con boleta y en la boleta tenía que figurar quién la había comprado, nombre del contacto, teléfono, todo, me llamaban para preguntarme si la habíamos sembrado y si pensábamos multiplicar eso para semilla para el año que viene. Para cobrarte. Para cobrarme, claro. Pero si funcionará el control. Uh-huh. Es impresionante el control que tienen, ¿viste? Es tremendo, tremendo. Yo he visto algunos documentos buscando otras cosas en el Ministerio de Ganadería y Agricultura, todas las declaraciones juradas que tienen que hacer la gente de cuántas semillas utilizó, cuánto dejó para el año siguiente, de que es de estas semillas, ¿no? Sí, sí, sí. Que son las que están. Porque así como se generaron todos los UPOV a la vez, igual en todos los países. En ese mismo tiempo se crearon los institutos de semillas. que también son exactamente iguales en todos los países, es lo mismo, vos lees el de acá, el de Argentina, son todos iguales, ¿no? Y el INASE, que es el nuestro, ¿quién lo integra? Monsanto, Cargill, todos esos están ahí. La UPOV como tal es parte del Instituto Nacional de Semillas, ¿viste? Entonces, nosotros hemos tenido una guerra así, abierta, con INASE, desde que se fundó la Red de Semillas Nativas y Criollas, que porque ellos siempre intentaron, primero que nada, desconocer que hubiera realmente un sistema libre de intercambio y de compartir las semillas. No. Ellos decían que lo que nosotros hacíamos era una doble comercialización. O sea, yo tenía maíz, te daba 100 gramos de maíz que a vos te interesaba y vos me lo pagabas con 100 gramos de lenteja. ¿No? O sea, no había intercambio, había una doble comercialización. Es ridículo, ¿no? No tenía fundamento el ninguno. El trueque es eso. Claro, ¿viste? Pero además, nos costó mucho, hasta que una vez el director de INASE, que era Pedro Quejel en aquel momento, fue a un encuentro de la Red de Semillas en La Paloma, en Rocha, y estuvimos discutiendo, ahí hubo una mesa, discusión con él, y después cuando se iba me llamó y me dijo, Mauricio, mirá, ahora me di cuenta, me quedo asombrado de la cantidad de semillas que ustedes manejan. Y ahora sí entendí el intercambio, porque en muchos casos, si no en la mayoría, uno se llevaba semillas que le interesaban de otro agricultor que estaba ahí, pero no tenían ninguna semilla para darle. Y se la llevaban igual, no era, yo te doy esto, pero me tenés que dar esto. No, eso era libre. Si tenías algo que a mí me interesaba, bueno, mirá, está bárbaro, ¿viste? Dice, ahí se dio cuenta. Pero eso, como persona, pero sí, como instituto, siguieron con eso y nunca lograron imponer un registro de las semillas criollas y nativas, ni lo van a lograr porque si bien la Red de Semillas no es la única, hay muchas otras agricultores organizados, productores familiares organizados que defienden las semillas, pero la Red, digamos, es la más grande y no va a dar un paso atrás en eso. Vamos a seguir defendiendo que no exista registro de las variedades criollas. Dentro de la Red, ¿qué nos gustaría tener algún día? Un catálogo de semillas, pero interno, nuestro, ¿no? Saber que en 33, en la casa de semillas de 33, se guardan tales y tales y tales semillas que se reproducen, que en Artigas tal otra, que acá en el sur tal otra. Tener un catálogo interno sí nos interesa, pero no nominado, ni georreferenciado, ni decir, este es el poroto del Chiqui. No, es el poroto de esta región. Puede ser de Chiqui como puede ser de Albertito, cualquiera, no importa. No identificar la semilla con alguien, con una persona física. Dentro de lo que son, digamos, las formas de resistencia, ¿no? Estaba nombrando alguna. ¿Cuáles son los puntos principales que están viendo así como formas de oposición? No sé, supongo que una parte puede ser el que mayor cantidad de gente tenga conocimiento de estas situaciones que se viven, no sé. Es re interesante, ¿no? Hay, vamos a hablar de dos tipos de estrategias que tenemos. La primera estrategia que tenemos, que nos hemos ido dando cuenta de eso, sobre todo a partir de del advenimiento de las huertas comunitarias, las huertas urbanas, periurbanas, por todos lados, de que es extraordinario la posibilidad de sacar la semilla de la responsabilidad de los agricultores en reproducirla y mantenerla y generalizarla. Colectivizarla más. Colectivizarla, socializarla. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir siendo los que vamos a preservar las variedades, las que tienen interés comercial y las que no tienen. Pues nosotros conservamos entre la red una cantidad de zapallos criollos que precisaba un serrucho para entrarle a la cáscara y que da, viste, nada. Pero las seguimos manteniendo porque algún día sabemos que las vamos a necesitar y que a partir de ellas vamos a poder hacer procesos de mejoramiento. Pero todo lo otro, viste, tiene que ir así, masificarse, viste, y además lograr que todo ese auge que hay ahora de muchísima gente cada vez más por la alimentación sana se traduzca en conciencia, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando alguien de la ciudad va y compra tomate orgánico, zapallo orgánico, en el momento de cocinarlo no agarre la cuchara, haga así, le saque la semilla y la tire para la basura, que es lo que se hace, ¿no? Que esa semilla entienda lo que significa y la ponga en un papelito y la seque y la guarde para dársela a algún otro que la quiera plantar o que simplemente después vaya y la repartan la tierra por cualquier lado. Eso para nosotros es una estrategia que cada vez estamos haciendo más, ¿no? Lograr eso y apoyar, darle herramientas técnicas y conocimiento a la gente de cómo seleccionar la semilla, cómo conservarla, cómo hacer todo eso. ¿Viste? Eso se está haciendo y está dando resultados muy buenos. Porque implica también una cuestión participativa de la gente, de ser parte, ¿no? Por supuesto. Apropiarse de toda una estrategia. Toda esa gente que ha logrado determinado grado de conciencia, de comprensión, que trabaja en las huertas, viste, tienen una avidez por saber y por aprender a manejar la semilla y un orgullo cuando yo no te puedo decir la cantidad de gente que viene y me dice: Mauricio, mirá que el maíz que vos me diste, vuelto, mirá lo que... ¿Ah? O sea, eso es lo que tenemos que tratar de trabajar muchísimo, ¿no? Y después otra resistencia más institucional, digamos, es la que estamos haciendo con otros países de la región, sobre todo a través de la vía campesina y de la CLOC, de revitalizar todo lo que fue la campaña de lucha y defensa por las semillas criollas. Bueno, se nos terminó el tiempo por el día de hoy. Otras partes de la entrevista a Mauricio que nos quedaron en el tintero las vamos a colgar en el Facebook del Frente de Elia Villalba junto con la audición de hoy, y también las haremos llegar a las listas de difusión de esta audición. Nos vamos, ya viene Tierra Libre de Luis Córdoba. Hasta la semana próxima, amigos, y que pasen lo mejor posible.